Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía: «Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita». No reconociste el momento de mi venida. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. A Jesús le salen de muy dentro de su corazón las lágrimas ante Jerusalén. Muchos de sus habitantes le han rechazado. Les ha ofrecido su luz, su amor, el camino que lleva el sentido. Les ha hablado de Dios como el buen Padre que siempre nos ama, nos perdona y nos acoge. Pero muchos de sus habitantes le han rechazado. Han rechazado el sublime tesoro que les ofrecía. No reconociste el momento de mi venida. Llora más por ellos que por él. No van a disfrutar del tesoro que les ofrece, del gran regalo de su amor y de su luz. En principio, y dicho con toda humildad y por lo tanto con toda verdad, estas palabras Jesús no nos las puede dirigir a nosotros. Hace tiempo, cuando salió a nuestro encuentro, nos pidió que le siguiéramos y le hemos seguido hasta el día de hoy. Con nuestra fortaleza y nuestras flaquezas, le hemos reconocido y le seguimos reconociendo como nuestro Dios, como nuestra luz, como el amor de nuestra vida. Y queremos darle gracias cada día que pasa.